I don't like what I see happening to America. The infrastructure of our country is a laughingstock all over the world. Our airports, our bridges, our roadways, it's falling apart. It's a terrible thing to see. Our politicians are all talk, no action. Millions of people are flowing across our southern border. We've got to build a real wall. With all of this, our country has tremendous potential. Let's make America great again. And now for something completely different. Welcome to the high-flying debt circus of The Economist in the Middle. With Donald Trump as the potential populist duck, Hillary as crooked as you want to believe, and Alfonso Pratt gay because his name sounds great with this voice. Special guest Putin and his gang of fat nerdy hackers. And like Obama once said, Christina S. Altayegua. What? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Economista del Medio. Y hoy nos toca a irnos a Estados Unidos, sí. Porque hay un hecho fundamental que está ocurriendo dentro de muy pocos días y es la elección de presidente para los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿cuál es el impacto de la posible elección de Donald Trump en la Argentina, no? Porque muchos diarios te hablan así, sacan notas. Sí, usted votaría a Hillary, qué sé yo, pero de un punto de vista muy genérico. Este es un podcast de economía argentina, pero la Argentina está inserta en un mundo. Entonces, que aparezca un tipo como Donald Trump y tenga la posibilidad de ganar las elecciones no es un detalle menor. A ver, en Estados Unidos, el 8 de noviembre, hay una elección para presidente y también para renovar en el poder legislativo que focaliza su atención, vamos a hablar justamente de los presidentes. Tenemos por un lado, por el Partido Demócrata, a Hillary Clinton, y por otro lado, por el Partido Republicano, lo tenemos a Donald Trump. Pero cuando uno piensa en el Partido Republicano, tiende a pensar en los Bush, tiende a pensar en Reagan, tipos que eran pro-mercado, eran pro-comercio exterior, pro todo lo que un liberal en la Argentina o en cualquier país de América Latina más o menos relacionamos con un economista, ¿no? Pero Donald Trump no es así. Donald Trump es un tipo que viene a revolucionar el Partido Republicano y léase que no estoy diciendo si para bien o para mal. Pero la verdad que Donald Trump tiene impactos en la economía global que no son menores. Por eso me parece interesante dedicarle por lo menos unos minutitos para entender cuál es el impacto de Donald Trump en la Argentina. Así que vamos a empezar por lo que estuvo saliendo en los últimos días. Yo hice tres puntitos que me parecen fundamentales. Los voy a hacer cortos, pero que tienen impacto directo sobre lo que nos está pasando a nosotros como país. A ver, lo interesante de esto es que van a ver que yo caigo de políticas de ellos directamente a las nuestras, porque creo que ese es el canal de contagio que tenemos que prestar la atención como argentinos, o por lo menos como personas que están en el mundo económico. Pero también es interesante porque vos podés cambiar el nombre de Argentina en este podcast, podés hablar de Uruguay, podés hablar de Brasil, podés hablar de Chile. Puedes hablar de un montón de países del mundo y vas a ver que te vas a encontrar con los mismos problemas. Donald Trump no le va a salir gratis al mundo. ¿Y por qué? A ver, en primer lugar, Donald Trump amenazó la independencia del Banco Central Americano, es decir, a la Reserva Federal. Dijo que justamente le parecía que mantener las tasas de interés tan bajas por tanto tiempo era un poquito electoralista, es decir, como que la Reserva Federal lo estaba siendo independiente en el fondo y a su vez estaba jugando mucho para los demócratas, ¿no? Les estaba con esas tasas bajas de interés, la economía tiende a tener un poquito más de impulso. Entonces, buenísimo para el político de turno, que en este caso era un demócrata, ¿no? Como Obama. Entonces, Donald Trump, en sus típicos rants, así en protestas, así en sus rallies políticos, así en sus discursos, como le decimos acá, dijo que no, que le parecía que el Banco Central no estaba siendo independiente, que su política de tasas de interés bajas era una vergüenza y que él iba a remover, inclusive antes de terminar su mandato, al actual presidente del Banco Central americano, iba a poner a otra persona que él considera idónea. O sea, sacando la cuestión de que yo considero que Donald Trump no tiene la capacidad mental como para conseguir a alguien idóneo, me preocupa mucho este punto. ¿Pero por qué? Si rápidamente Donald Trump va a poner un nuevo banquero central que le va a obedecer a él, primero vamos a tener un impacto muy fuerte en los mercados financieros internacionales. ¿Por qué? Porque lo que tiene de interesante los bancos centrales es que una vez que anclan expectativas y se refuerzan junto a su independencia, logran mantener las tasas más, la inflación más o menos controlada, ¿no? Entonces te dicen, como la Argentina, ¿no? Como venimos viendo, ¿no? Si la gente le cree al Banco Central, entonces sabe que su política de tasas de interés va a hacer que la inflación converja hacia algún lado, perfecto. Pero bueno, ya viste, empezamos a tener lo que nos pasó en la Argentina, de que empezamos a ver que hay un Banco Central que depende del ciclo político y las expectativas de inflación van a elevarse un poquitito. Entonces es como que los tenedores de bonos van a requerir un rendimiento más alto. Junto a que el Banco Central americano va a subir las tasas de interés. Todo esto para el argentino, para cualquier país del mundo que vaya a los mercados de deuda, es terrible. Porque te va a ser mucho más difícil recaudar fondos en el mercado externo. Acuérdense que la Argentina tiene un déficit fiscal elevadísimo y está justamente financiándolo con emisión de deuda. Con lo cual, obviamente, en primer lugar, que venga Donald Trump y te diga que el Banco Central americano es un desastre, hay que cambiarlo, hay que subir las tasas de interés, para la Argentina o para cualquier país del mundo, es una pésima noticia. Esto trae muchas complicaciones, por lo menos en particular para la Argentina, por la política de financiamiento que está teniendo Pratt, es decir, de deuda. Si nos cuesta cada vez más ir por deuda, menos sustentable va a ser este resultado que estamos tratando de llevar en el tiempo y este gradualismo sufrirá algunos problemitas. Una vez que salimos de lo financiero, nos vamos más a lo real, ¿no? ¿Por qué Donald Trump ha sido tan exitoso? También te lo puedes preguntar, ¿por qué funcionó el Brexit? Si en teoría parece tan malo. Qué lindo que es así viajar por Europa sin problemas, que vengan a tu país, que vos te vayas al de ellos, que comerse sin problemas. Y acá está la cuestión, que hay que tener mucho cuidado, pero que hace a la base de votantes de Donald Trump. El proteccionismo. Como ustedes sabrán y venimos viendo, los procesos globalizadores han cambiado la distribución de dónde están las fábricas del mundo. Antes las fábricas estaban en los países avanzados. Estaban en Inglaterra, estaban en Estados Unidos, etc. Pero cuando vieron que era más barato producir en China o en el sudeste asiático, muchas se fueron mudando de a poquitito y en Estados Unidos quedaron los sectores de servicios, financiero, tecnológico, etc. Y en China se fueron todas las fábricas pesadas, etc. Eso dejó en el medio a muchas personas, ¿no? Sin trabajo o con empleos que después fueron tomando de baja calidad, ¿no? Que es lo que hoy le pasa a Estados Unidos. Tiene empleo, tiene pleno empleo, pero son empleos chotos. O sea, discúlpeme la palabra, pero trabajar en el McDonald's con haber trabajado en una empresa que hace autos, una terminal automotriz, es un poquito rebajarse. Entonces, Donald Trump lo que hace es capturar toda esa demanda de gente que pide que hagan algo. No sé, traigan las empresas otra vez a los Estados Unidos porque yo quiero de vuelta mi trabajo de calidad. Nosotros hemos hecho un juicio de valor en otros podcasts de cuál fue realmente el problema de la globalización. La globalización no es mala. Lo que pasa es que en el medio de las transiciones no fueron muy bien manejadas por los gobiernos. Y ahora, de repente, alguien que aspira al gobierno lo que está pensando es en aprovechar este descontento como para imponer nuevamente, tarán, tarán, tarifas. O sea, el tipo lo que quiere es un proteccionismo en Estados Unidos. Quiere decir, bueno, ¿sabes qué? Los mexicanos no, chau, que vuelvan las fábricas a Estados Unidos. No, China no, que vuelvan las fábricas a Estados Unidos. En Pakistán hacen ropa, en la India hacen ropa. No, yo no quiero la ropa, yo quiero ropa hecha en Estados Unidos. Let's make America great again. ¿Así? No, Donald, así no. Porque ¿qué pasa? Y en particular esto es interesante para la Argentina. Obviamente que un proteccionismo golpea de lleno a las economías chinas, al sudeste asiático. ¿Y qué son todas esas economías para la Argentina, para Brasil, para Uruguay? Son las que nos demandan los productos que nosotros exportábamos, los commodities. Si hay un impacto en esos países, nos va a pegar directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque parte de nuestro ingreso nacional depende exclusivamente de los ingresos por venta de commodities. Entonces, al campo le va a pegar, al gobierno nacional le va a pegar porque va a reducir la recaudación, inclusive sacando con los temas que están últimamente, con el tema de las retenciones, todavía dependemos. Por eso no fue el cambio. Macri dijo, fue para atrás con el cambio de retenciones porque lo necesita, dado que este déficit es enorme. No, no cambió nada. Entonces, si de repente me dicen que China va a tener problemas para comprarnos a nosotros, es una pésima noticia para la Argentina. Donald Trump es nuevamente, primero por el lado de la deuda y después por el impacto real que puede tener en China y en la demanda de commodities, pésimas noticias para la Argentina y para cualquier país exportador del mundo. Obviamente el problema interno es que el proteccionismo supuestamente va a traer soluciones. No, no las va a traer. Va a empobrecer a los más pobres. Porque justamente van a tener que pagar costos más altos por los bienes que hoy consiguen baratos en China. Entonces, esa retórica del proteccionismo es muy peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. Porque el proteccionismo está mal aplicado. Generalmente, cuando se habla de proteccionismo, se habla de empresas nacientes, etcétera. Pero eso es un concepto completamente distinto del actual. Hoy Estados Unidos está tan integrada al mundo como el mundo está integrado a Estados Unidos y todos entre sí. Tenemos una red de comercio internacional enorme que ir a romper con eso es romper con el orden establecido que venía bien. Venía bien. O sea, estábamos progresando. Lo que pasa es que, bueno, alguien en el medio no hizo la tarea bien, pero la culpa no la tiene el tipo que era pobre en China, salió de la pobreza y hoy es una persona de clase media, ¿no? Esa persona no la tiene la culpa. Tampoco la tiene el tipo que trabajaba en Estados Unidos por tener un salario alto, ¿no? Hay algo que pasó en el medio. Esa pérdida de competitividad de Estados Unidos fue cuestión de otras cosas. Entonces, que vengan estos tipos ahora y te hablen de proteccionismo es una locura. Porque van a ser todos más pobres. O sea, esa es la conclusión del proteccionismo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado de Donald Trump. Porque va a empobrecer a Estados Unidos, va a generar problemas con las factorías del mundo y a nosotros nos va a joder de verdad. O sea, esa es la cuestión de fondo. Donald Trump no son buenas noticias para la Argentina. Y después, por último, hay un punto interesante que hay que tener en consideración, más allá de lo económico, ¿no? Pero que también está metido con la cuestión económica, que es el tema de la inestabilidad geopolítica que propone Donald Trump. A ver, yo voy a hacer un poquito el resumen. Donald Trump está diciendo que se quiere ir de la NATO, o por lo menos que los tipos que él defiende, o sea, este tratado que se hizo en la época de la Guerra Fría para proteger a todos los países, a generar un paraguas contra lo que era el comunismo en la Unión Soviética, hoy todavía sigue vigente. De hecho, Estados Unidos paga por gran parte del presupuesto de muchos otros países. Piensen, por ejemplo, un país como Japón, ¿no? Que tiene su armada, pero también tiene mucha infiltración, comillas, comillas, de ejército norteamericano. Es decir, parte de su presupuesto no está destinado a la militarización. Entonces puede destinarlo a otras cosas. Imagínense qué pasaría si de repente Donald Trump retira todas las tropas del sudeste asiático, directamente todo Asia. Entonces agarran un país como Corea del Sur, ¿no? Que Corea durante mucho tiempo fue vasallo de China y de Japón. Imagínense el problema que tiene encima ahora, que está dividida, tiene a los coreanos del norte con armas nucleares que dentro de poco tienen desarrollados misiles interbalísticos que pueden llegar a California. Si de repente Donald Trump dice, no, ¿sabés qué? Si no me vas a pagar a mí, que me sale carísimo todo esto, yo me voy. Y nos quedamos todos preguntándonos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Eh? La inestabilidad política que puede generar tanto los conflictos como retirar, destrozar el NATO, que sería esta organización de países, la alianza para proteger países contra el comunismo que se hizo en su momento, como los temas en Asia, son terribles para la estabilidad geopolítica global. Y eso es pésimo para los negocios. Hoy en día es fundamental para el mundo globalizado que haya paz, porque es la manera fácil de comerciar. Si hay inestabilidad y guerras, es muy difícil establecer un mercado, es muy difícil llevar adelante cualquier política de integración, porque los conflictos van a estar a la orden del día. Y me parece que la política de Donald Trump en ese sentido también apunta a eso, ¿no? Esto, vamos a hacer América grande otra vez, es tipo, vamos a hacer una gran milicia, pero no le vamos a proveer servicio gratuito de defensa a otros. No, la vamos a usar nosotros para donde querramos guerrear. O sea, terrible. Los mensajes que está enviando en términos económicos y geopolíticos son desastrosos para los negocios. Y la Argentina, en este marco de integración global, solo está recibiendo malas noticias de aquella probabilidad de victoria que día a día está subiendo para Donald Trump. Entonces me parece interesante llamar a la reflexión y dejar de pensar un poquito en estas cuestiones. ¿Es Hillary que la inmigración, que el argentino la visa? No. A la Argentina va a tener un impacto directo por la victoria de Donald Trump, lo cual es terrible para los planes que está llevando el gobierno de Mauricio Macri. Y no creo que sea una cuestión solamente argentina, nuevamente. Países como Uruguay, Brasil, Chile, todos trabajan y tienen sus economías en parte basadas a commodities. No es un tema menor. Me parece que esto hay que charlarlo para salir hasta detrás del velo de lo que es el juego político y qué cuestiones económicas en serio que nos pueden llegar a molestar. Puede ser que obviamente no pase nada de esto, que Donald Trump llegue como buen pato Donald, no haga nada, viste, sea endeble y lo vaya manejando. De hecho, yo me acuerdo una vez leí una nota que te hablaba de que Schwarzenegger vino con un plan muy parecido cuando fue gobernador de California. Sin embargo, después, como no tenía experiencia, lo fueron llevando para cualquier lado y más o menos después terminó siendo un buen gobernador porque los demócratas, cuando lo obligaron a negociar, le sacaron un montón de leyes que ellos querían. Ahora, después, el problema es que la provincia, que el estado de California está quebrado, pero bueno, esos son los pequeños bemoles, ¿no? De tener un tipo que no tiene experiencia. Y Donald Trump no tiene experiencia en el cargo, es un outsider y es un problema. Es un problema para ellos, es un problema para nosotros, es un problema para todos. Así que me parece que lo único que hay que hacer es esperar al 8 de noviembre, esperar que salga todo bien, que los tipos tengan una decencia de votar a Hillary Clinton, que tampoco es qué maravilla, ¿no? Hillary Clinton, que es una persona que siempre fue libre mercado y de repente cuando vio que el Partido Demócrata giraba a la izquierda con estos argumentos de Bernie Sanders, que no difieren tanto de lo que te está hablando justamente Donald Trump, ¿qué hizo la mina? En vez de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a partir, poner firme con mis convicciones, no, se dio vuelta. Y cada vez empezó a apuntar para captar votos. Quería captar ahí a todos los votos, a los millennials de Bernie, ¿viste? Todos esos tipos que maravillaban. No, hay que regular a los bancos, hay que destrozar estos servicios. ¡Ah, el 1%! En vez de mantenerse fiel a sus cuestiones, Hillary piró para ese lado, la panquequeó. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que tiene ese tipo de valores, que encima va a llevar adelante el gobierno, que va a tener problemas en el Senado porque se queda la parte de los republicanos? Rara vez pueda sacar adelante los tratados de libre comercio, porque obviamente el Partido Republicano se va a dar vuelta, va a ser más Trump que lo que nosotros pensábamos que era Reagan. Entonces, de repente, se van a poner a protestar con los tratados de libre comercio internacional que tenía planteado Estados Unidos, en los cuales en la Argentina se contaba como uno de los posibles potenciales beneficiarios. Entonces hay que empezar a pensar un poquito más para adelante en las complicaciones, no solamente de Donald Trump, que para mí es terrible, sino lo endeble del gobierno de Hillary Clinton para el mundo, ¿no? Capaz que de última Putin está esperando que gane cualquiera de los dos, le viene bien, porque sabe que en el fondo lo peor de la política norteamericana está ascendiendo al poder dentro de pocos días. Y eso, a río revuelto, ventaja del pescador. Así que bueno, este ha sido un podcast sobre geopolítica internacional. ¡Qué terrible! Geopolítica internacional suena muy redundante. Pero bueno, hemos tratado un poco de desasnar las cuestiones de las elecciones y cuándo en Estados Unidos y cuál es su impacto en la Argentina. Espero que les haya gustado. Antes que nada, antes de despedirme también, quiero dejarle un gran saludo a los chicos de La Tortulia, que me han invitado a su programa. Hemos tenido un intercambio interesantísimo sobre la economía japonesa. Después voy a invitarlos a escucharlo, que lo escuchen, porque la verdad que me encantó hacerlo y me encantó charlarlo con los chicos y lo que ellos tenían que decir. La verdad que la pasé muy bien y es un programa digno de escuchar. Así que, muchachos, les mando un saludo a los chicos de La Tortulia y a ustedes también que están ahí escuchando. Que pasen una buena semana y nos escuchamos la semana que viene ya con los resultados de... Andá a saber qué va a pasar, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, chau, chau. Way back when, there were root beer floats at every soda shop. Ice cream sundaes with a cherry on top. Fresh mowed lawns where we play in the grass. Waving to the neighbors as they pass. Soaking up the sun in a pink bikini. Chasing a quaalude with a gin martini. I miss those good old carefree days before anyone knew there were rights for gays. Oh, I sure do. Back when raping your date was A-okay. No warning labels to dismay me as I smoked in a restaurant holding my baby. Your boss's friends were always happy to greet ya. They'd slap your ass and say nice to meet ya. You take it with a smile without any bitch and then you head on home to your place in the kitchen. Your husband rarely hit ya and that was ace. Blacks, Jews and Mexicans knew their place. Back when girls were girls and men were that child labor was legal. 5 cent popcorn at the picture show. Dying prematurely of polio. If your kid misbehaved, it was fine to spank it. Every Indian boy got a smallpox blanket. You could hang your slave from a cottonwood tree in the good old days when we all were free. Oh, it was so much.